Una epidemia de odio golpea el Estado en 2020. El informe del fiscal general muestra un aumento en los ataques contra residentes asiáticos y afroamericanos. Esta nota de Los Angeles Times: los crímenes de odio contra los asiáticos se duplicaron en California en 2020, según un informe del fiscal general del estado, que subraya los temores entre los estadounidenses de origen asiático de ser blanco de ataques durante la pandemia. En general, los delitos de odio denunciados a las fuerzas del orden aumentaron un 31% en el estado el año pasado y los ataques contra asiáticos aumentaron un 107%, según el informe que se publicó este miércoles pasado. Los delitos de odio contra los afroamericanos, que constituyeron la mayoría de los ataques por motivos raciales el año pasado, aumentaron en un 88%, y los delitos contra los latinos aumentaron un 38%. El informe respalda otros estudios que encontraron que los delitos de odio aumentaron tanto en California como en todo el país en los últimos años, en medio de una creciente polarización política, grupos de odios envalentonados y el estrés de una crisis de salud mundial. La retórica del expresidente Trump y otros, que culpa a China de la pandemia porque se originó ahí, ha intensificado el sentimiento antiasiático en algunos sectores, desde agresiones brutales contra ancianos en Oakland y los barrios chinos de San Francisco, hasta los tiroteos mortales de 6 mujeres asiáticas en el área de Atlanta. Bueno, el informe del Departamento de Justicia del Estado rastreó los delitos de odio, denunciando a través de las agencias en California. El número total de delitos de odio en el estado el año pasado fueron 1,330 y fue el más alto en más de una década. Ese recuento incluye delitos motivados por prejuicio contra la religión, la orientación sexual y el género. Los delitos contra los blancos se duplicaron con creces, de 39 a 82 en 2020, según el informe. Bueno, y Reggie John Sawyer, de Los Ángeles, es el presidente del Comité de Seguridad Pública y dice: los datos son una herramienta poderosa que puede descubrir las causas fundamentales y ayudar a curar la enfermedad resultante del odio, dijo el asambleísta Reggie. De la misma manera, John Sawyer, que es afroamericano, dijo que el hallazgo del informe de que los crímenes de odio contra los afroamericanos aumentaron a 456 el año pasado, desde 243 el año anterior, fue una validación de que los afroamericanos han estado diciendo de lo que los afroamericanos han estado diciendo durante siglos. Y hasta que no se tengan los datos, hasta que tengan imágenes que provengan de cámaras corporales para mostrarle a Estados Unidos lo que ha estado sucediendo, las situaciones no pueden cambiar. El año pasado se reportaron 89 crímenes de odio contra estadounidenses de origen asiático en California, en comparación con 43, más de la mitad de 2019, según el informe. Uno de cada tres de los delitos de odio contra los asiáticos ocurrió en el condado de Los Ángeles. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Las cámaras de representantes de Estados Unidos votan a favor de retirar las estatuas confederadas del Capitolio. Las cámaras de representantes votó el martes a favor de retirar todas las estatuas confederadas que se exhiben en el edificio del Capitolio. El proyecto de ley reemplazaría un busto de Roger Taney, quien redactó el fallo del caso de Dred Scott en 1857, en el que se negaba la ciudadanía a los afroestadounidenses. por un busto de Thurgood Marshall, el primer juez afroestadounidense de la Suprema Corte. El proyecto de ley deberá recibir ahora la aprobación del Senado. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. La congresista demócrata Cori Bush propone un proyecto de ley para que la policía no responda a las crisis de salud mental y por consumo de drogas. La congresista demócrata del estado de Missouri, Cori Bush, presentó la denominada, cito, Ley de Respuesta del Pueblo, que permitiría que profesionales capacitados y desarmados respondan a las crisis de salud mental y por consumo de drogas en lugar de que vaya la policía. La congresista Bush afirmó que la legislación, cito, transformará la seguridad pública en un sistema de atención en lugar de criminalización, de curación en lugar de encarcelamiento y de prevención en lugar de vigilancia. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el New York Times dice que espías de ultraderecha se infiltraron en grupos demócratas durante las elecciones de 2020. El periódico de New York Times informa que operadores políticos de extrema derecha se infiltraron en grupos afiliados al Partido Demócrata en el estado del oeste de Estados Unidos, en todos los estados, perdón, del oeste de Estados Unidos durante el ciclo electoral de 2020 para tratar de manipular sus políticas y remodelar el mapa electoral del país. La revelación del periódico muestra cómo un ex espía británico relacionado con el contratista mercenario Eric Prince reclutó a ex operadores políticos del grupo conservador Project Veritas para recopilar información desfavorable que pudiera sabotear la reputación de personas y grupos que se consideraban como una amenaza para el entonces presidente Donald Trump. La iniciativa fue financiada principalmente por Susan Gore, heredera de la fortuna Gore-Tex, y los agentes también investigaron al gobernador republicano del estado de Wyoming, Mark Gordon, a quien los partidarios de Trump consideraban demasiado moderado.